nuestro querido Javier Sierra, bueno, entronizado, en los Estados Unidos con su cena secreta, una amplísima difusión, aparece en las listas más cualificadas de ventas, y bueno, pues también gira por Canadá, donde incluso ha firmado libros algún rosaventero, y ahora preparando un viaje a Israel, se va a Israel. Bueno, pues Javier Sierra nos habla de esta película donde se hace la autopsia de forma humorística a un alienígena. En los próximos días, tal vez en las próximas semanas, los amantes del misterio vamos a tener otra cosa de la que preocuparnos y otro buen argumento de conversación. Se da la circunstancia de que en estas fechas se estrena en el Reino Unido una comedia, una película de ficción llamada Alien Autopsy, que trata de recoger lo que pudo haber pasado hace ya una década con una famosa filmación de una supuesta autopsia a uno de los extraterrestres que se cree que se estrellaron en Roswell, Nuevo México, en el año de 1947. Lo curioso de este asunto es que el hombre que encendió la polémica en 1995 divulgando esas imágenes a los cuatro costados, Ray Santilli, un productor de televisión, ha saltado ahora a la palestra diciendo que en realidad la famosa película de las autopsias que nos tuvo en jaque a todo el mundo, a mí incluido, fue una reconstrucción de una filmación antigua que él vio, pero que era imposible de reproducir en ninguna televisión por su mala calidad. Es decir, lo que está diciendo Ray Santilli es que él falsificó con buena intención el contenido de esa película que nadie ha visto para que todos nos hiciéramos una idea de lo que contenía esa supuesta película Top Secret de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo que quiero transmitiros es una reflexión. Si Ray Santilli dice en estos momentos que la película de las autopsias en realidad es una recreación suya, él puede exigir a la compañía cinematográfica Warner Bros., que ha divulgado esta comedia y que ha utilizado sin ningún tipo de pago, ni royalty, ni nada, estas imágenes de la autopsia, él puede exigir el pago de una cuantiosa cantidad por el copyright de unas imágenes que él, de las que él es el autor material. Si realmente Ray Santilli reconociera o dijera que esas imágenes pertenecen a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que él poco más o menos que las robó o las usó por su cuenta y riesgo, el copyright nunca podría ser de Ray Santilli, nunca podría recuperar ni pedir ninguna indemnización y, por lo tanto, nunca se haría rico como parece que pretende hacerlo ahora, una vez más, a costa de ese polémico documento. En fin, una historia que no hace más que convertir en negro, negro, negro un asunto que a todos nos tuvo ocupados hace 10 años y del que la ufología y los amantes de la investigación ovni quedaron realmente muy tocados, muy resentidos. Quizás se nos engañó a todos hace 10 años, no dejemos que se nos vuelva a engañar ahora una vez más, 10 años después. Así es, Javier, totalmente de acuerdo, y es verdad que los amantes del misterio somos los primeros escépticos del asunto, y cuando hay que desvelar o decir cosas que han ocurrido en el sentido negativo, pues también hay que decirlo. Bueno, pues Javier Sierra, su columna sonora, por cierto, un apuntito literario, es el primer español que entra en las listas de ventas de libros más vendidos en Canadá. El primero en la historia, ¿eh? Todo un orgullo para La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.